Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar. Jesús se llama Él. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Su amor nunca deja de ser. Como corren ríos por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como... pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Ese pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús. Jesús el Salvador. Y aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. Aquí está el pueblo de Dios, sintiendo su poder. El poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí, el poder está aquí. Que me llene, que me llene, que me llene. Que me llene a mí. ¡Mostina!

Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios, quema, poder de Dios. Ángeles bajaban, ángeles subían. lo siento aquí en mi piel, lo siento en mi cabeza y en todo mi ser. Es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios. Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, Jesús tiene poder, tiene poder, tiene poder, poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder, poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder. Y ya lo estoy sintiendo, y ya lo estoy sintiendo, y ya lo estoy sintiendo, y ya lo estoy sintiendo. Lo siento aquí en mis manos, lo siento aquí en mis pies, lo siento en mi cabeza y en todo mi ser. Lo siento aquí en mis manos, lo siento aquí en mis pies, lo siento en mi cabeza y en todo mi ser. Es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios, es el poder de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará, me guiará. Confortará mi alma, me guiará. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Conozco un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Él me ayudará a vencer, me ayudará a triunfar, Jesús se llama. El viento, su gloria es más que el mar. mil alabanza, porque tú eres grande, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres el único Dios, porque no hay otro como tú. Gracias, Señor, recibe la alabanza de nuestro corazón con agrado para ti. Bendito sea tu nombre para siempre. Como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como corren ríos por todo mi ser, como corren ríos por todo mi ser, es que yo confío en Cristo mi Rey. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, firma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Como río de agua viva que salta para arriba, que llevo dentro, firma, confirma que en este momento el Espíritu Santo se está moviendo. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Cuando estemos los redimidos allá en el cielo, aleluya, alabaremos al Señor. Alabaré, alabaré, luchó por un ángel, por una bendición. Fortaleza es el gozo del Señor, mi fortaleza. ¡Fuego! dinamita, vete en corte, y traemos dinamita, dinamita, vete en corte de la